Grupo Cultural Yolosóchitl presenta Girar, girar. Quiero girar y girar en un mundo de amor. Lo mismo un arco iris, un reilete, una flor. Vida me sonríe, los pajaritos y el sol. El mundo es una esfera en donde me reflejo yo. Quiero girar y girar en un mundo de tu corazón. Quiero girar y girar. Quiero girar y girar. Quiero girar y girar. Quiero girar y girar. Quiero girar y girar. Buenos días, queridas amiguitas y amiguitos. Bienvenidos a nuestro programa Girar, Girar. Hoy les mostraremos a unas artistas que por muchos años trabajaron juntas y que actualmente cada quien canta por separado. En programas próximos les presentaremos lo que cantan actualmente cada una de ellas. Pero antes de eso, queremos enseñarles qué bonitas canciones hicieron para ustedes. Su nombre como dueto era Kitzia y Gabriela. Tendremos los cantos y los cuentos del tío Barbas, que nos hablarán de la flor de Nochebuena. Nos contará la historia del patito feo y nos cantará su canción Yo no seré así. Escucharemos después una narración de nombre Más allá del dinero, que hicimos con mucho cariño. Y al final, como siempre, nuestra sección de cantos y juegos. Escuchemos primero esta canción de Kitzia y Gabriela que se llama Canción del Sol. ¿Para ustedes qué es el día? ¿Podrían inventar un cuento entre las cobijas para que sea un cuento verde de lagartijas? Escuchen esta canción de Kitzia y Gabriela de nombre La Canción del Sol. Tan diferente despertar con el sol, que en mi cara se siente. Subirme al árbol, pararme de cabeza, cantar canciones, llamar a mis cuates, gritar a mis anchas, contarnos un chiste, comer cacahuates. Es un río que el arroz nos ataca. Y así van pasando las horas, caminan. Saludo a la noche, me despido del día. ¿Qué les pareció, amiguitos? ¿Verdad que es una canción divertida? Ahora les invito a soñar. ¿Qué les parecería soñar con patines azules viendo el agua y que de pronto despiertan mojados? Escuchen esta canción de Kitsia Gabriela que se llama El Sueño. Yo sueño, tú sueñas, los dos soñamos. Yo sueño, tú sueñas, todos soñamos. Un día patinaba en patines azules. Muy cerca, el agua yo vi. Y de repente, me eché un gran clavado y al fondo del mar me caí. Yo sueño, tú sueñas, todos dos soñamos. Yo sueño, tú sueñas, todos soñamos. De tanto que nadaba, sentía que subía, pero me dio tanta risa que más me hundía. Me reía tan fuerte, que muchos peces llegaron a verme. Peces enormes, peces chiquitos, unos gordotes y otros flaquitos, los alargados y los puntiagudos, unos chatitos y otros coludos, rayados, pintitos, panzones, ojones, trompudos, peludos también, orejones, dorados, plateados, azules, morados, quesitos, chupados y otros esponjados. Viene un cangrejo cojo, un pulpo me cierra el ojo, un tiburón dientón. Pero, ¿qué hace aquí un león? También tiene patines, pero estos flojos son. Se cayó igual que yo, y con la vida del mar se encontró. Y ahora somos dos, con patines y mojados, el peludo, yo pelado, ya cansado, desesperado. Suena el reloj, el despertador, se acerca mamá, en un charco estoy. Mi cama, mi colcha, mi almohada, empapada. Es la pi pi pi pi pi pi, es la pa pa pa pa pa pa, es la pe pe pe pe pe pe, es la po po po po po po po, es la pu pu pu pu pu pu. El sueño se acabó. Qué pena despertar mojados y que mamá se dé cuenta. Ahora vamos a oír la historia del titiritero. Ahí escucharemos a Marioneto, hecho de palitos, cordón, pintura y tela. Presten mucha atención a esta linda historia de Marioneto. Se llama El Titiritero, con Kitsia y Gabriela. Y creció y creció un árbol grandioso que alguien cortó. Hicieron madera, tablita y tablón, y a un titiritero se le regaló. Él a su casa todo se llevó. Durante muchas horas él trabajó, construyó cabeza, manos, nariz, los ojos, todo a la vez. Él hizo pintura, su cara pintó, telas de colores, su cuerpo vistió, y el titiritero entonces habló. Eres un muñeco, te prestaré mi voz, moveré tus hilos y tu corazón. Marioneto, un muñeco dormido, hijo de Lucio, un buen amigo mío. Un día levantó un hilo para estar conmigo y levantó otro para estar contigo. Alzó la carita, abrió sus ojitos. ¡Ay, qué lindo muñeco hecho de palitos! Ah, pero no solo palitos, también tela, pintura, cordón. ¡Ay, Marioneto! ¡Qué narizón! Oye, ¿te acuerdas de aquellos viejos tiempos en aquel teatro lleno? Tú decías tus cosas y hacías reír a todos los niños que estaban allí. Y yo, con mi música te acompañaba, ¿recuerdas? Todos mis instrumentos ahí los tocaba. ¡Ay, pero pasó mucho, mucho tiempo! Y un día lo vi. ¡Hola, Marioneto! Marioneto, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás así? No tengo trabajo. No puedo vivir. ¿Pero qué vas a hacer, Marioneto? ¡Ay, me voy a dormir! ¿Pero cómo a dormir, Marioneto? Si tú... Eres un muñeco, te prestaré mi voz, moveré tus hilos y tú... corazón. ¿Qué les pareció, amigos? Qué bonito que podamos dar vida a nuestras creaciones como el titiritero con Marioneto. La canción que sigue la escribieron Kitze y Gabriela a ustedes, las niñas y niños. Aquí se van a dar cuenta lo que piensan estas artistas de ustedes, los niños. Los niños piensan más en las personas, las hacen personajes de su historia. Serán gigantes, héroes o villanos, tendrán siempre un papel muy importante.

que tomaba todas las cosas por su lado positivo. Una mujer rica se interesó por ayudar a esta pobre familia. Un día, la visitó un vecino de la familia pobre y le dijo a la señora que no les ayudara porque la estaban engañando. Los niños de aquella familia siempre comen cosas deliciosas, lujos que ni yo mismo puedo permitirme. La señora rica fue a visitar a la familia al mediodía. Estaba parada junto a la puerta, a punto de llamar, cuando oyó que una de las niñitas le preguntaba a otra. ¿Te vas a servir carne con puré hoy? No, creo que comeré pollo asado. Al oír eso, la mujer golpeó la puerta y entró inmediatamente. Vio a las dos niñas sentadas a la mesa, en la que habían unas pocas rebanadas de pan seco, dos papas frías, un jarro de agua y nada más. A sus preguntas contestaron que imaginaban que su pobre comida era toda suerte de manjares, y eso hacía que la comida fuera un verdadero festín. ¿Usted no sabe lo delicioso que es el pan? Cuando uno lo llama pastel con frutas. Pero es más rico si lo llamamos helado de crema. La señora rica salió de ahí convencida de que no importa lo mucho o lo poco que tengas, si lo que se tiene es dado con amor. Esa señora descubrió que la felicidad no se encuentra en las cosas, sino en la forma de verlas. Y que nuestra existencia puede cambiar si nos transformamos. Entonces, veremos que hay bendiciones que nos llegarán en la vida que se nos ha dado. Adelante con la sección Cantos y Juegos. Buenos días, profesoras. Me gustaría, antes de continuar, recapitular lo que hasta ahora hemos visto. Espero no sea muy tedioso para ustedes estar insistiendo en el orden de los cantos. Habíamos dicho que la estructura tradicional era la siguiente: entrada, ronda o rueda, saludo, canto de aseo, cantos varios, juego, ritmo, relajación, despedida y salida. También dijimos que no importaba, por ejemplo, si se hacía primero el saludo antes de la rueda, pues cada profesora tenía su propio criterio para desarrollar la actividad, aunque era recomendable primero realizar la rueda para organizar al grupo y después pasar al saludo. Otra cosa, también se puede omitir la despedida, debido fundamentalmente al hecho de haber prácticamente muy pocos cantos para esta actividad. Algo que también señalamos era que cada canto tenía un principio psicopedagógico a seguir. Pero dejémonos de tanta charla. Comencemos antes de que las termine por aburrir. Vamos a recordar todos los cantos vistos hasta ahora. El primero de ellos es el canto de entrada. Se trata del tradicional caracolito. Cantamos mientras avanzamos y comenzamos a hacer círculos concéntricos, valga la expresión, hasta que al no poder seguir avanzando, tengamos que retroceder

El canto siguiente lo conoce muy bien. Es la rata vieja. Una rata vieja que era planchadora, por planchar su falda se quemó la cola, se puso pomada, se amarró un trapito y a la pobre rata le quedó un rabito. Lero, lero, lero, lero, lero, la. Esa rata vieja no sabe planchar, le dio la viruela. Enseguida, el sapito, que ya habíamos dicho, se canta mientras los niños se ponen en cuclillas, pero con las piernas abiertas, de modo que puedan poner las manos en el piso como el sapo, y después de cantarla, comenzar a saltar, siempre tratando de conservar esa posición antes del salto, es decir, como sapitos. En un tanque, tanque, tanque lleno de agua, había un sapito cantando, y la sapa, sapa, sapa le decía: desde aquí te estoy mirando. Escuchen, señores, si saben escuchar, que todos los sapos ya saben cantar. Crack, crack, crack, ya saben cantar. Crac, crac, crac, ya saben cantar. Crac, crac, crac, ya saben cantar. Crac, crac, crac, ya saben cantar. El canto siguiente es del cangrejito. Aquí también debemos procurar imitar la posición del cangrejo, esta vez colocándonos boca arriba con las manos hacia atrás en el piso, manteniéndonos sin tocar el piso con nuestros cuerpos. Al término de la canción avanzamos como los cangrejos, o sea, hacia atrás. Cangrejito, cangrejito, cangrejito de coral, cangrejito patas chuecas que no sabes caminar. Siempre de lado vienes y vas, siempre de lado, cangrejito de coral. Cangrejito, cangrejito, cangrejito de coral, cangrejito patas chuecas que no sabes caminar. Siempre de lado vienes y vas, siempre de lado, cangrejito de coral. Thank you. Continuamos con un juego. En esta ocasión es el juego del lápiz. Colocamos a los niños en círculos y cantamos. Al terminar de cantar, como dice la canción, la maestra gira sobre su eje 360 grados con el lápiz y al terminar da al niño o niña de su derecha el lápiz que a su vez también tiene que girar. Así sucesivamente hasta que al terminar la música, el que se queda con el lápiz debe pasar a bailar en el centro de la rueda. Este juego es divertido y a todos nos va a gustar. Con un lápiz en la mano, uno por uno hay que girar. Si la música termina y el lápiz contigo está, tendrás que pasar al centro para ponerte a bailar. Sigue el ritmo. Aquí les he preparado el ritmo de cadenas, que como su nombre lo indica, empezamos tomándonos de las manos en cadena. Al cambiar la música, siguen palmadas. El otro cambio, golpeamos con los pies el piso. Seguimos con los pies, ahora acelerando al ritmo que el piano nos indica. Reconoceremos el tema inicial, que es el de cadenas, y terminamos con el cambio de las palmas. Escuchen. La música siguiente es el tema de la película de Los Jóvenes Inquietos, que utilizara la gimnasta rumana Nadia Comăneci, razón por la que se le conoce como el tema de Nadia. Aquí simplemente sentamos o acostamos a los niños, ustedes decidirán. Les pedimos que cierren los ojos y que escuchen la música para que se relajen. Thank you. Terminamos con la salida, que será en esta ocasión la maquinita. Para esto, dividimos a los niños en estaciones y en la maquinita. Aquí dependerá del número de niños que cada quien tenga en su grupo. Por ejemplo, si se tienen 15 niños, hacemos 6 estaciones de 2 niños cada una y la maquinita puede comenzar con la maestra y 3 niños. O bien, si son menos, la maestra comenzar sola. Cantamos la primera parte y al decir hola, hola, que sube ese señor, señalamos al niño o a los niños de la estación para que se vayan agregando a la maquinita. Corre maquinita, corre por el campo, corre y se detiene en cada estación. Hola, hola, que suba ese señor. Hola, hola, que suba ese señor. Corre maquinita, corre por el campo, corre y se detiene en cada estación. Hola, hola, que suba ese señor. Hola, hola, que suba ese señor. Corre maquinita, corre por el campo, corre y se detiene en cada estación. Hola, hola, que suba ese señor. Hola, hola, que suba ese señor. Esperamos que les hayan gustado los cantos, pero sobre todo que sean de mucha utilidad. Les recordamos que nos pueden contactar por el Facebook, mandándonos solicitud para agregarlos al grupo Girar Girar, o escribirnos al correo electrónico, todo con minúsculas y sin espacio, arturotetequilo@gmail.com. Tetequilo es con Q de queso. Repito, arturotetequilo@gmail.com. Los esperamos en nuestro próximo programa. Les recordamos que tenemos el grupo en Facebook que se llama igual que nuestro programa, o sea, Girar Girar, al que pueden mandarnos una solicitud de amistad para agregarlos y que puedan seguir escuchando las canciones que aquí les presentamos y hacernos llegar sus comentarios y sugerencias. Recuerden que el grupo se llama Girar Girar. Hasta el próximo programa, amiguitos, y diviértanse mucho, estudien y obedezcan a sus papás. Soy Papaki y me despido de ustedes con mucho cariño. Hasta la próxima semana. Grupo Cultural Yolosóchitl presentó Girar Girar. Quiero girar y girar en un mundo de amor,